Damos los buenos días al secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Magiora. ¿Cómo estás, Atilio? Buen día. Bienvenido a Visión Radio. Buen día, Guillermo. Buen día, Beto. ¿Cómo están? Un gusto ¿Qué tal? Buen estar con día. ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Atilio, ¿qué balance hacen desde el gobierno en estas primeras horas de las restricciones impuestas a partir del día sábado, ¿no? Con este nuevo estadio del rojo. Bueno, la verdad que hemos tenido un alto acatamiento, digamos, de las distintas medidas. La ciudad ha estado bastante, muy, muy quieta el día durante todo el fin de semana. No ha habido necesidad de intervenciones específicas de policía o de inspección general, como ha sucedido en algunos fines de semana anterior. Así que en líneas generales hemos advertido, se ha notado un gran acompañamiento de toda la ciudadanía respecto de estas medidas, ¿no? ¿Y consideras, Atilio, que esto de la restricción horaria puede redundar, digamos, en un descenso de la curva de contagios o habría que ir un paso más allá? Hablo de lo restrictivo, ¿no? Hablo de, perdón, no De te lo escuché la última restrictivo, parte. de lo restrictivo, de la restricción. Ah, de la restricción total, digamos. Claro. Bueno, a ver, toda esta situación de la pandemia ha demandado estar permanentemente adaptando las medidas a las circunstancias, ¿no es cierto?, que se van presentando. En esta oportunidad, al intendente y a todo el equipo nos pareció, digamos, razonable adoptar esta medida, que no necesariamente es la definitiva, digamos, y que se evaluará en función de cómo evoluciona toda la ciudad, cómo evolucionan la cantidad de casos positivos y cómo evoluciona fundamentalmente la capacidad de respuesta del sistema de salud, ¿no? Que ese es quizá el punto álgido, digamos, de todo este análisis. Que es grave la situación, según dijo Matías Tringler temprano hoy con nosotros, la Bueno, situación justamente sanitaria. porque hay una alta ocupación de camas de sala general, una alta ocupación de camas en unidad de terapia intensiva, Bien. entonces ese es el punto, digamos, más crítico de la toma de decisión, ¿no? Ahora, Y es el. vos sabés que acá somos muy afectos a debatir sobre esta situación y muy pocas veces coincidimos, pero en realidad creo que estamos coincidiendo hoy o en los días anteriores a partir del conocimiento de la medida restrictiva que fue anunciada y que se implementó el sábado. En esto de, a ver, dónde es que se cruza, podríamos decir, el diagnóstico y las medidas que se toman con realmente el problema, que todos sabemos que son las reuniones sociales y las fiestas clandestinas, ¿no? Que ahí está, coincidimos nosotros, coinciden creo las autoridades sanitarias, incluso ustedes lo han hecho público también, que está el foco del contagio. Ahora, restringir horarios de actividades. Digamos, ¿dónde se cruza con lo que verdaderamente es el problema? ¿Se entiende a Lo que dónde voy? pasa que, sí, a ver si me permitís, y para hacer algún aporte pensado un poco desde los distintos aspectos que uno va teniendo arriba de la mesa a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Por un lado están, yo diría, las actividades y el tipo de riesgo que cada actividad o acción de la comunidad significa. Incluso una misma actividad puede tener mayor o menor riesgo según las circunstancias en que se realiza, ¿sí? Digamos, si una actividad, no sé, hacer práctica de deporte individual, por ejemplo, un atleta que entrena en competencias de atletismo individual, digamos, no debería tener una alta calificación de riesgo, ¿coincidís? Sí, totalmente. Bueno, ahora, si estamos pensando en el entrenamiento de rugby o de fútbol, digamos, seguramente es deporte, pero la característica del deporte conlleva un mayor nivel de riesgo, porque hay un número importante de personas al mismo tiempo en un mismo lugar, hay contacto o posibilidades de contacto concretas, contacto directamente en la práctica del rugby, en fin, digo, cada actividad, según las circunstancias en que se realizan, los modos, etcétera, puede tener una distinto análisis del riesgo que implica. Luego vos tenés las situaciones específicas. Las reuniones sociales ciertamente son las problemáticas. Ahora, el que está en una reunión social y se contagia, también después va al otro día a trabajar y anda circulando por la ciudad. ¿Sí? Entonces, no es que uno solamente pueda decir, bueno, prohíbo las reuniones sociales, que de hecho están prohibidas, ¿okay? También sucede que las personas que participan de esas reuniones sociales realizan otras múltiples actividades, y en ese sentido, en el momento que estamos viviendo en la ciudad, parece aconsejable tomar restricciones de este tipo para mitigar la circulación, llevarla a la menor expresión posible, y en la medida que la gente no circula, que las personas no circulan, las posibilidades de transmisión y de contagio del virus son menores. Sí, pero paradójicamente, Atilio, por ejemplo, las actividades físicas no están restrictivas, no están restringidas. O sea, hasta la semana pasada mis hijos iban a fútbol, a hacer entrenamiento de fútbol. Hoy van a fútbol. Digamos, cambió el horario, nada más. No. Ni tampoco. O sea, a ver, obviamente que lo haces hasta las 6 de la tarde, claro. Pero mi hijo iba de 2 a 3. Ah, bueno, él tampoco. Y él sigue yendo de 2 a 3. Bueno, por eso digo, hay que ir monitoreando paulatinamente cómo evolucionan las situaciones. Yo lo que digo es que a veces en una misma actividad, digamos, los niveles de riesgo no son iguales. ¿Sí? En los deportes eso es muy claro, algunos deportes tienen mayor o menor posibilidad de riesgo, y en función de eso el comité de seguimiento va aconsejando e indicando pautas a adoptar de cuidado en este sentido. Después, bueno, y como te decía, el tema de las reuniones sociales está bien, están prohibidas. Ahora, igualmente suceden, sabemos, trascienden definitivamente en algunos casos, hasta circulan por las redes sociales, fotografías, etcétera, le llegan al conocimiento de ustedes, nos llegan a nosotros, ustedes mismos nos han avisado a nosotros en algunos casos, etcétera. Pero esas personas también andan por la ciudad, no viven solamente en la reunión social. Y eso es lo que lleva a adoptar también este tipo de medidas restrictivas. Hay una parte que se entiende desde el punto de vista de cuando menos circulación tenés en la calle en forma general, menos posibilidad de contacto tenés, y más de aquellas personas que participaron de una fiesta clandestina o lo que sea. El virus no te va a buscar, vos vas a buscar al virus. Exacto. Pero por ejemplo, yo hacía referencia hoy temprano a los obreros de la construcción. Les cambiaron el horario. Ahora solamente pueden trabajar de 9 a 5 de la tarde. Porque no se toma como actividad esencial, cuando en realidad que el obrero de la construcción esté trabajando en una casa o en una obra a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana, creo que no cambia absolutamente nada. Lo que sucede es que, Beto, ahí que la actividad no es no es solo esa actividad, sino también lo que la actividad implica, digamos, cuando vos tenés todas las actividades funcionando a pleno, tenés el albañil, pero también tenés el corralón de materiales que hace el transporte de materiales a otros horarios, digamos, o sea, es una cadena de acciones humanas, no es solamente una acción individual concreta o un tipo de actividad concreta. Entonces, bueno, se busca restringir, digamos, en la medida de asegurar el menor nivel de circulación posible, y que en horas de la noche al menos, digamos, el hueso, digamos, de las horas nocturnas o del atardecer, sean las horas de menor nivel de circulación. Estas estrategias se están viendo también incluso en otros países, digamos. Estamos viendo que en Francia, en España, se están tomando algunas medidas similares, también como medida para evitar cortes drásticos totales, ¿no? Entonces, bueno, son, como les decía al principio, situaciones que se van calibrando, que se van graduando en función de cómo se dan las circunstancias y cómo evoluciona la situación epidemiológica de la ciudad. Volviendo a lo que nosotros, y creo que todos creen y consideran que es el foco del problema, y que son las reuniones sociales y las fiestas clandestinas, te lo consulto no solamente como funcionario, sino también como en tu rol de tu profesión de abogado. ¿El Estado puede tener alguna herramienta a mano como para penar ese tipo de reuniones? Y no me refiero a lo que hay ahora, digamos, en oferta, que es el famoso DNU, el 205, porque conocemos gente que lamentablemente los está coleccionando a los DNU, y que yo soy bastante escéptico, ¿no?, en cuál sea el final del camino de eso, ¿no? De que lamentablemente una justicia que está desbordada, archivo y probation, no mucho más. Y no mucho más. ¿Se puede tener una herramienta, digamos? Acá decíamos, bueno, no sé, que aquellos que son multados a la hora de ir a sacar el carnet de conductor, le salte esa multa y si no la paga, no la puede tener. O en algún otro trámite, incluso hasta crediticio bancario. ¿Hay alguna posibilidad de avanzar en eso, Atilio? Mira, las medidas drásticas de ese estilo dependen, digamos, en las sociedades occidentales en general, no solamente en nuestro país, de previsiones legales anticipadas, previas, que establezcan algún tipo de esas restricciones. De lo contrario, te vas a encontrar con que no son aplicables, o que van a ser consideradas inconstitucionales, digamos, o que de alguna manera restringen las libertades individuales más allá de lo que las reglas constitucionales permiten. Te pongo un ejemplo. Ese tipo de medidas en las sociedades orientales, digamos, pasaría prácticamente inadvertida e indiscutida, prácticamente no se debatiría en países como Japón, como Corea del Sur, y otros países de cultura oriental, en medidas drásticas de ese estilo. China misma, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Ellos utilizan con altísima frecuencia la detección de rostros, digamos, en situaciones delictivas, y tienen desarrolladas redes de inteligencia artificial que son muchísimas más poderosas y amplias que las que tiene el mundo occidental para el uso común. Las tiene para uso restringido, pero no para el uso de seguridad ciudadana. Y nadie se cuestiona la existencia de esas tecnologías y la aplicación de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque son sociedades fundadas en otros valores, en otras idiosincrasias, otras culturas. La sociedad occidental en general eso no lo tolera, no lo ve de la misma manera. Y entonces son medidas que en general no se pueden aplicar. Algunos de los ejemplos puntuales que vos mencionabas, como restringir, no sé, la obtención de la licencia de conducir, o un trámite administrativo, o un trámite financiero, dependería de que haya una legislación que autorice ese tipo de restricciones. Nadie podría imponerlo unilateralmente. Ahora, Atilio, si no podemos desde lo legal, yo hacía un planteo que me parecía como que había mucha quietud, al menos en, a ver, una campaña real y concreta, no solo de concejales, sino también de funcionarios. No lo ubicaba en ese escenario el intendente por una cuestión de riesgo propio, para no ponerlo en riesgo, porque todos sabemos, una cuestión de edad, pero sí al resto. De hacer una campaña con la gente en la calle, incluso en los medios, estar fundamentalmente planteando todo esto, ¿no? De que la reunión clandestina es un riesgo, no solo para el que participa, sino para los familiares de cada una de las personas que estuvieron en esa fiesta clandestina, más allá del DNU, más allá del 205, si es infraccionado o no, si en algún momento le va a llegar una multa, pero por lo menos concientizar a la gente de que no hay que hacerlo y que hay que cuidarnos más que nunca. Sí, a ver, campañas, mensajes, se han hecho, se están haciendo, seguramente haya que hacer más. Digo, yo creo que a esta altura también nadie ignora, digamos, la situación, ¿no? Digamos, me parece que después de 6 meses de pandemia, digamos, se sabe cuáles son los riesgos, y a pesar de eso hay gente que decide incurrir, digamos, en ese tipo de conductas. Pero obviamente que siempre los mensajes suman, y desde el municipio se están haciendo permanentemente, no solamente campañas de comunicación. Hoy, a partir de hoy, estamos complementando la medida del día sábado, digamos, de las restricciones, de la restricción de régimen horario y de actividades esenciales, con una serie de medidas de control específico que hacen, digamos, al fortalecimiento de ese tipo de medida adoptada. Ahí, a todo lo que ya se venía haciendo en términos de control, digamos, hoy se suman 4 líneas, 4 estrategias específicas. Vamos a hacer verificación del cumplimiento del aislamiento domiciliario en los domicilios de las personas que son caso positivo de COVID-19. O sea, vamos a ir al domicilio de cada persona a verificar que esté cumpliendo con el aislamiento domiciliario. Esa es una medida. Eso va a estar a cargo del equipo de voluntarios sanitarios que han pasado de trabajar en el sistema de puestos de control sanitario en los ingresos a la ciudad a pasar a hacerlo, digamos, hacia el interior de la ciudad. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Atilio, si uno de esos voluntarios va a una casa y no los atiende nadie, o la persona que tendría que estar guardada no se encuentra? Esos voluntarios, obvio, no deben tener derecho para hacer el 205, que le informan a ustedes y ustedes son los encargados de ir nuevamente a constatar y hacerle la multa, ¿o cómo actúan ahí? Bueno, así, digamos, en caso que la persona no esté o en el domicilio que tenemos conocido no haya nadie, se va a hacer un nuevo seguimiento y se dará intervención a policía para que labre las infracciones correspondientes. El equipo de voluntarios lo que va a hacer básicamente es una verificación del estado de situación. Bien. Esperamos encontrar a las personas positivas, digamos, a los casos positivos en su domicilio. El que no esté, tienen un circuito de información por el cual vamos a recibir la información, se va a evaluar la situación y, de ser necesario, se da intervención a el personal policial. Esa es una metodología. Sí. También va a haber una de verificación del cumplimiento del aislamiento domiciliario para las personas que sean contactos estrechos. Sí. No solamente para los positivos, sino para los contactos estrechos. Este va a estar a cargo de una rutina estrictamente policial. ¿Sí? La policía va a estar visitando los domicilios para verificar el cumplimiento del aislamiento de los contactos estrechos. Segunda línea o estrategia de acción para fortalecer... ¿Es la cuadrícula o mandan a un patrullero especial para que haga eso, Atilio? Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista operativo, tenemos una distribución de cuadrículas tanto para los voluntarios como para el personal policial que trabaja en función de sus cuadrículas, ¿sí? Ahora, y hay un grupo, permitimos un segundo, y hay un grupo de móviles y de personal policial especialmente afectado a esta metodología. Ahora, Atilio, ¿modifica en algo este punto con relación a cómo se venía haciendo? Porque no hablo de COVID positivo. Sí, hablo de contactos estrechos. Hasta ahora los controles no existieron. Los contactos estrechos y los positivos venían siendo observados a través de un seguimiento telefónico que se hacía desde el propio sistema de salud. Ahora estamos convirtiendo parte de la estrategia de control, que era básicamente un control de perímetro, digamos, un control de barrera en los puntos de acceso a la ciudad, a convertirlo en un sistema de control interno, digamos, fortaleciendo todas las estrategias anteriores con este tipo de acciones que te estoy comentando. Ahora, ¿te va a dar el recurso humano? Bueno, el problema, cuando se plantean, permítanme, cuando se plantean las demandas de control de este tipo, justamente la gran dificultad es el recurso humano y la cantidad de casos a tener que contactar, porque evidentemente hoy estamos hablando de 1.100 positivos aproximadamente, según el parte de anoche, sí. Y cada positivo tiene un grupo de contactos estrechos que puede oscilar en un promedio de 4 o 5 personas, o sea que vos tenés muchas personas que tratar de relevar. No estamos diciendo que podamos llegar a todas, claro, pero al menos un control aleatorio, que al menos cada tanto estemos pudiendo tomar contacto en el domicilio para ver si hay un cumplimiento, digamos, de lo que es el aislamiento. Complementariamente a estos dos, que son en domicilio, vamos a implementar, en coordinación con la Jefatura Departamental de Policía, un control aleatorio y dinámico en vía pública a cualquier ciudadano, de manera que la policía le va a pedir su identificación y, en función de la identificación, y la policía mismo accediendo a la base de datos, va a poder verificar si esa persona debe estar en aislamiento domiciliario o no. Ese va a ser un control aleatorio, en vía pública, dinámico, puede ser en cualquier punto de la ciudad y a cualquier persona. ¿Sí? Cualquier persona que esté en la calle, se le puede pedir el documento y se puede verificar si está en condiciones de circulación o no. Y parte de las condiciones de circulación justamente es saber si debe estar cumpliendo el aislamiento domiciliario o no tiene ningún tipo de restricción por no ser un caso positivo o no ser contacto estrecho, ¿sí? Sí. Y a eso además un fortalecimiento del control de circulación entre las 18 horas y las 7 de la mañana, que tiene que ver con los horarios de cierre y de apertura de las actividades esenciales y no esenciales. De manera que, bueno, hemos tratado de combinar una serie de vías, de acciones posibles para mejorar el nivel de cumplimiento de todo este tipo de cuidados y de prevenciones que todos debemos tener. La Guardia Urbana, Atilio, la gente que está de chaleco verde, controlando las filas y demás, sobre todo en la zona céntrica, van a seguir haciendo el mismo trabajo, ¿no? Sí, van a seguir con la misma metodología. También hacen un aporte ellos en la tarde, en la zona del centro, más allá de los horarios bancarios, tratando también de evitar que la gente se amontone, cuidando la distancia interpersonal. Ese tipo de acciones continúa. La Guardia Urbana también participa de campañas de concientización en espacios públicos como plaza, el Parque Independencia, la Plaza de los Troncos y otros lugares más, a lo cual también se ha sumado una campaña intensa, que hablando de lo que decía Beto hoy, digamos, de generar concientización, una campaña intensa con la participación de la propia ciudadanía, con miembros de clubes, de sociedades de fomento, que se está haciendo también fundamentalmente entre los días viernes y sábado, aprovechando, digamos, lo que sería el fin de semana permitido, ¿no? Para llevar concientización sobre todo a la población más joven. La última de mi parte, Atilio, hablando con, hoy a la mañana hablamos con Andrés Cirusta, el comisario, nos comentaba, bueno, le preguntaba a Guille Tenaglia cómo había sido los controles el fin de semana, y él notaba que se hicieron prácticamente la misma cantidad de 205 que el fin de semana pasado. ¿Ustedes desde el municipio notaron también lo mismo o notaron una merma de circulación? De circulación nos daba la percepción que había menor circulación. Las infracciones tienen que ver muchas veces con los problemas de horario, es decir, el circular en horas de la noche, que obviamente no puede justificar una causal específica de circulación. Pero cuando vos veías en la tarde o salías a dar alguna vuelta en la ciudad a partir de las 18, cosas así, el día de ayer, por ejemplo, estuvo el movimiento de la ciudad aparentemente bastante bajo, así que en ese sentido nos parece que ha habido un acompañamiento general a las medidas adoptadas. Y a mí me queda una, Atilio, pero no tiene que ver directamente con las actividades o acciones que están tomando con respecto a la pandemia en Tandil, sino un tema que hace poco tiempo fue importante noticia a nivel provincial, que generó una movida de la policía muy fuerte con manifestaciones en muchas ciudades, incluida Tandil. Se llegó a un acuerdo por parte del gobierno provincial y se incrementó el valor de las horas cores, pero ahora les está llegando la notificación a la misma policía de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia que, si bien en su momento se otorgó un aumento del valor de hora core, hoy lo que está llegando es una reducción de la cantidad de horas para cada una de las comisarías. Esto evidentemente ya ha llegado al policía y esto evidentemente también ha generado una suerte de preocupación de los efectivos, que van a ver, por un lado, que van a tener un mayor valor en hora, pero van a tener menos horas a lo largo del mes. Se habla de no más de 80, cuando algunos estaban llegando a 120 horas por mes. Evidentemente es una preocupación bastante grande que se está incrementando en estas horas. Yo no sé si esto ha llegado directamente a ustedes, si han tenido algún conocimiento de parte de las autoridades policiales. Lo que sabemos es, digamos, las medidas que han trascendido de manera informal, digamos, o periodísticamente de la cuestión. Y bueno, sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, te había cortado. Y bueno, estamos siempre en contacto, digamos, con la jefatura de la Estación Departamental de Policía, con todo el equipo, tanto con el comisario mayor Pablo Iriar como con el comisario Andrés Irusta. Así que, bueno, iremos monitoreando la situación. Esas ya son medidas que a nosotros municipalmente obviamente nos preocupan, pero nos exceden por completo, ¿no es cierto? Porque son decisiones de otro nivel, a otra escala, pero fundamentalmente del nivel provincial, que son donde se toman ese tipo de medidas y son en definitiva quienes tienen la conducción de la fuerza policial. En lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la policía en la ciudad, hasta ahora ese tipo de situaciones no hemos advertido que haya que significa una merma o una retracción de la, del funcionamiento de la policía a nivel municipal. Atilio, gracias por tu tiempo. Muy amable. No, gracias. Gracias a ustedes, como siempre.